Proyecto Petunia. A florecer se ha dicho. Proyecto Petunia. A florecer, a florecer se ha dicho. Cocaína. Así, merca en forma de flor. Flores. Ay, flores. Flores y de flores las legales. De buenas noches, bienvenidos. Me escucharán con sueño. Es que estamos en el último programa de Proyecto Petunia. ¡Aplausos! Hashtag Petunia se despide. No lo pueden escuchar, pero acá... Ahora sí lo pueden escuchar. Tengo un éxtasis de producción. Anduvo el micrófono de Pepe. Gracias, Pepe. Pepe, nuestro operador estrella, nos acompañó desde el principio de año, siempre ahí adelante, llevando la batalla electrónica contra los avatares de la improvisación radial, que le hemos dado el nombre de Proyecto Petunia. Programa número 38, Flor Petunia, ¿cómo estás? Bien, un poco nostálgica porque es el último programa del año, quizás de la vida, porque uno nunca sabe, ¿viste? Como... Mirá si nos morimos en las vacaciones. Hoy Petunia, Petunia... Nos mata un delincuente. Nos mata Macri, nos mata el cepo. Ahora no hay cepo. Ahora que no hay cepo. Pero por ahí me matan porque me gusta oler las flores y me dicen drogadicta. Y me matan, ¿entendés? Hablando de drogadictas, vieron que, bueno, cuando empiezan, cuando hay cambios de aires, empiezan a emerger informaciones realmente importantes. Y una de ellas tiene que ver con la droga, ¿no? Yo salgo recién a la superficie, metieron presa a Moria Kazán en Paraguay. No sé si sabían... Es un tema muy importante. El resto de las cosas no es importante. Esa foto... Moria en una posición... Moria en una pose muy... Sobre la cama. Hoy tuvo un shock de información. No, pero pará. Y estaba photoshopeada y estaba Lilita Carrió debajo de la cama. Ah, el clásico como, de ella. Sí. Como cuando estaba ahí tirada en el piso. Es un tema interesante cómo podés dormir pensando que abajo está Lilita Carrió. Sí. Pero bueno, está arriba de nosotros jerárquicamente ahora. Es el nuevo cuco de los niños. El nuevo está cuco Lilita de los Carrió niños, abajo de tu cama, andate a dormir. ¿Cómo fue la experiencia de Florencia Petunia en el Ovillo de Colores? Que los escuché la otra vez, no pude ir. ¡Ay, re lindo! ¿La pasaron bien? Lindo, yo sí, los escuché muy bien. Estuvimos en el último programa del Ovillo de Colores. El chino Petunia leyó un cuento y estuvo re lindo. Comimos galletitas, tomamos mates, hablamos de ser niños. Muy lindo. Y uno piensa, ¿no? De niña, ¿también aspiraba a cocaína, Moria, por ejemplo? Y capaz. Ella decía que era de consumo personal, pero bueno. Ahora está presa ahí esperando a ver si recibe algún procesamiento digno, justo. Y hablando de Moria Kazán, nos falta alguien, Nico, acá. El chino Kazán. El chino Kazán Petunia. El chino Kazán en este momento está bueno. Como saben, Petunia es un programa que desde sus inicios lo que buscó es que las personas florezcan, crezcan en base a sus proyectos. Y bueno, La última vez que habíamos tenido contacto con la humanidad a través de esta bella radio que es Radionauta 106.3, teléfono 4516917, el chino ya había empezado a tener una vida snob, consumista, estaba en un restaurante a donde sí. va la alta alcurnia platense. Sí, sí, nos mandaba donde fotitos comiendo canapés. Comiendo canapés, tomando vino. Y hoy, bueno, está filmando una película, el chino Petunia, así como lo ven. El chino, para el que no lo conoce físicamente, tiene rasgos rústicos, es muy rústico el chino. Y bueno, lo están usando de decorado una película barroca, muy cargada de elementos, y uno de esos elementos es el chino. Con un toque aborigen. Con un toque aborigen. Así que bueno, si llega a venir el chino, porque me dijo que estaba complicado el set. El set estaba retrasado, la filmación. Así que vamos a ver si el chino nos contesta. Siguiendo con las cuestiones importantes, que esto no lo debe saber nadie acá, pero bueno, ¿ustedes conocen a Juan Pablo Barsky? Bueno, ¿ustedes saben que él tiene un problema sexual que se viralizó en el mundo cibernético? Que le gusta sacarse fotos. Le mandaba fotos eróticas, estimulantes, y sinceramente como son imágenes que pueden ofender a la vista de los usuarios. Tiene un problema, él es un sexópata cibernético compulsivo. Así que para el que no lo... Porque son cosas realmente importantes, ¿no? No, el trasfondo social, económico, a veces tiene que quedar en un plano B para que emerja lo realmente importante. Y bueno, salió a hablar de esto, de las polémicas fotos. Si ustedes las ven, son polémicas. Porque sinceramente yo pensé que era Silvia Zuller sacándose selfies en un momento. Y no, era Juan Pablo Barsky, que él estaba orgulloso de haber trabajado en un McDonald's cuando era joven, entre cosas que Silvia recuerdo. Zuller con un suéter de angora, digamos, ¿no? Sí, fuerte. No. Depiladísimo, amigos. Depiladísimo. Ni un pelo tiene Barsky. Yo vi re mal. Vi mucho pelo, John. ¿Qué vi? A ver, para que la... Pará, tal vez me... ¿Qué parte viste vos de Barsky? Yo no... Es como, era bueno, ¿qué parte viste de Barsky? Es el concurso de hoy de Petunia para cerrar el ciclo. ¿Qué parte viste de Barsky? Hashtag. Vamos a hacer esa campaña. ¿Qué parte viste de Barsky? ¿Y dónde la vamos a hacer esa campaña, querida Flor Petunia? En el Facebook, Nico Petunia, que es Proyecto Petunia. Le pueden poner me gusta y nos pueden comentar y nos pueden mandar mensaje y le pueden poner más me gusta a todas las publicaciones que hacemos, porque hacemos publicaciones todo el tiempo. Todo el fucking tiempo. Y además queremos decir algo, porque Proyecto Petunia siempre crece, de a poquito, pero crece. Nosotros estábamos muy en crisis porque se nos habían ido 2 likes hacía 2 o 3 semanas. Y hoy subimos un 10% de likes. Porque ahora tenemos 111 likes. Y Facebook nos dice que somos re ágiles para responder mensajes. Álvaro nos comenta que también son muy ágiles respondiendo mensajes. Pero no tan ágiles como los de Proyecto Petunia. Nosotros pero respondemos al instante. Tenemos un mensajito en verde que está re contento viajando así como shush, como la velocidad de la luz. Se llama sistema de recompensas y es muy lindo para adoctrinar esclavos. Pero lo importante es que nosotros lo logramos. Somos buenos esclavos. Sí. Mejores que ustedes, Álvaro. Lamento decirte porque a nosotros lo decimos primero. Álvaro se lamenta, se retuerce y ya se está armando... Estás pensando en comprarse 15 ventiladores próximamente, todos de una. Pero bueno, basta de hablar de esto. Flor Petunia, ¿cómo estuvo tu semana Petunia? Porque tenemos que cerrar con el clásico. La semana Petunia, en una palabra no. En una frase, en un aforismo, en un soliloquio, en un verso, citar, para citar, no sé. Silencio, por favor, Maestruli. Idas y vueltas. ¿Qué es? Y además a esta altura del año. A esta época. Pleno diciembre. Sí. Muchas, mitad, ¿no? Muchas sí, idas sí. y vueltas. Y qué lindo que es ir y que es volver. Es lindo ir y volver a veces. Porque aparte no volvés siempre igual, viste, como, o no vuelve lo mismo, vuelve otra cosa, vas a otro lado. No sé. Eso fue. ¿Cómo estuvo tu semana Petunia, Nico Petunia? Mi semana Petunia... Mi semana Petunia estuvo atolondrada, podría decirle, ¿eh? como niño bobo tratando de comer un helado. Sí, la palabra atolondrado me lleva mucho a un niño bobo, ¿viste? No sé por qué. A un niño díscolo. Es una linda una palabra. Niña. A una niña díscola. Atolondrada. Y la verdad que estoy muy contento de llegar con vida a esto, pero como decís vos, ¿quién te dice que hoy no cae un meteorito en forma de dólar y nos atraviesa a todos y nos morimos? Pero vamos a pensar que no, y sinceramente vamos a hacer como es... Ah, otra noticia para todos aquellos que siguen en la nube de pedo. Un cura robó 1 millón de las donaciones de su iglesia para pagar a un trabajador sexual. No te puedo decir. No comments. No te puedo decir porque estamos cuidando al cura, porque estamos en un nuevo... Estamos en el paradigma Garron. O sea, yo no puedo hablar mal de nadie. Pero bueno, te tiro... cepo, dólar. Por esa... ¿Dónde puede ser? Europa. No, chicos. Estados Unidos. No, fue en Estados Unidos. Ahí le dije. Un sacerdote católico de la ciudad de Nueva York. Sépanlo. Pero bueno, 1 millón de dólares, chicos. Era buenísimo. El trabajador sexual era joyita nunca taxi. Modelo 80 y largo. Largo, largo. Pero no está bien robar. Aunque sean de la iglesia, no está bien robar. Para eso está el Estado, que sigue manteniendo a la iglesia, ¿eh? Que hay que... ¿Cuál es el artículo 12 es de la Constitución que hay que derogar para que el Estado deje de financiar a la iglesia? Pensémoslo. Por lo menos que empiecen a robar de sus propias donaciones, digo, ¿no? Para... Che, escúchame. Tengo acá enfrente mío a las fotos de Juan Pablo Varsky. ¿Tiene? Tiene pelos. ¿Tiene pelo? Tiene muchos pelos. Me muero. Yo no había visto más. Va, en una parece que tiene que menos. ¿Viste que no tiene? Pero en la que tiene la camiseta abierta, alto suéter tiene ahí abajo. Y hay otras fotos que me ponen muy mal, que está como con los dedos llevándoselos a la boca, como que no sé. Hay uno que es muy fuerte, que es como tiene como una tanguita y los deditos estirados de las piernas, y es como... Pero es como una impronta bulímica. ¿Cuál es la seducción ahí, como llevándote los dedos? Encima los dos dedos. Yo lo pensé. Creo que es como... ¡Ostras, caliente! Pero no los tiene en la boca, se los está llevando a la boca. Como, estoy por calentarme. Estos son los momentos que Petunia tendría que ser televisado por streaming. Pero vamos a tratar de interpretar a lo largo del programa qué está queriendo decir Varsky en esa foto. Sí. ¿Podés y si usted publicarla? Nos está escuchando, puede decirnos qué parte viste de Varsky. ¿Qué parte viste de Varsky? Y como propuesta alterna, al lado... como epifenómeno del movimiento Varsky, ¿qué está queriendo transmitir con esos deditos? Deja de ver fotos de Varsky. Pero me colgué. Bueno, vamos a tomar un vaso de agua y ya volvemos. Esto es Proyecto Petunia, último programa del año. Y lo despedimos con... A modo de lucha y de combate en contra de Victoria Beckham y todo lo que representa este personaje nefasto de las Spice Girls, que no hace nada más que existir. Y estoy podrido porque ella... Sacame la música. Ella es la primera... Ella es la base de toda una cultura en base a la nada, que por ejemplo, que ustedes no saben, pero acá tenemos nuestros referentes. Por ejemplo, ¿cómo se llama la que yo dije que va a ser la Sofía Gala de Macri? Que siempre me olvidé el nombre. La Sofía Gala de Macri va a ser Charlotte Chantin Canigia. Bueno, esas personas que no tienen absolutamente ninguna gracia, ni siquiera visual, y aún así están ocupando puestos en los medios de comunicación, los medios masivos, y generan, la verdad que, modelos y estereotipos muy baratos que la gente termina siguiendo por la propia vacuidad del sistema que busca reproducir. Y es una mierda, y lo inició Victoria Beckham. Pero bueno, las Spice fueron el mejor producto que produjo la industria musical pop. Del pop de inglés. Así que, qué sé yo, tengo los sentimientos muy encontrados. Ahí venimos. If you can't dance, if you can't dance, if you can't dance, if you can't dance, if you can't dance to this, you can't do nothing for me, baby. If you can't dance, if you can't dance, if you can't dance, if you can't dance, if you can't dance to this, you can't do nothing for me, baby. Now we got the flavor, the bad behavior, the rhythm, the melody, the juice for you to savor. We're rocking and vibing, but somebody's jiving. You need to take a tip, sort it out, get a grip. Whenever I go out, wherever it may be, never is there a Kiana but a droop looking at me. But then even if a disco is a loser on the dance floor, take a deep breath, count 1, 2, 3. Me día mucha, mucha alegría. Escucha la música. Ay, madre mía. Hey, chico, tú no tienes nada. Qué susto, qué soco, qué polla, qué pienso. Oh, no me toques. Ay, qué pero feo. Venga, venga, marcha, salida. Toma esta música, me canta deprisa. Cuidado, cuidado. Qué chico, qué loco. Toma mi ritmo, me voy contigo. Hey, macho, te quiero. Quiero un hombre, necesito, sí. Pero no tu nombre, hey, macho. Hey, macho, si no baila. No puedes nada conmigo. Miércoles de 11 a 12 por Radio Nauta. Bounce Barsky. Bueno, segundo bloque de Proyecto Petunia. La verdad que cometimos un clásico de Petunia, que es pasar por alto la opinión de un grande. Hashtag Petunia mete la pata. Petunia mete la pata, Petunia se mea culpa. Hashtag muy largos tenemos hoy. Porque la verdad que queremos encajar en la onda de hashtag, pero nunca le encontramos la vuelta. Es como, o es muy largo, o es poco popular, o no sé, o nos mandamos una cagada, no sé. Entonces, vamos a hacer una fe de ratas, y queremos convocar la opinión auditiva de nuestro querido Pepe respecto a su semana Petunia. Querido Pepe, ¿podrías resumirnos tu semana Petunia en una expresión sonora? Claramente Pepe está, fue afectado por el paradigma Garron, sí, muy fuerte. Lo tiene mal, lo tiene conflictuadísimo. Muy mal. Y hablando de cosas malas, porque Petunia tiene desde sus orígenes, para aquel que no lo escuchó nunca, tengo un pedito bucal, perdón. Lárgalo. Se me fue. Hay que largarlo. No la conocía la del pedito bucal, ni el operador ni la querida Belinda que se quedó aquí jugando con... Ay, mira, el último programa del año, recordamos, ahora que decís pedito bucal, el primer programa del año, en el cual gustó muchísimo el tema de los pedos. Y Petunia retruca con el pedo bucal. Y no nos podemos ir sin hablar de algo, ¿no? Que tiene que ver con los hábitos, ¿no? Y dentro de los hábitos, yo decía, viste que Petunia trata de no marcar una dirección, pero a la vez dejar una serie de herramientas a través de las cuales las personas, si quieren, pueden tomarlas, dejarlas, asimilarlas, googlearlas, incorporarlas a su vida en algún que otro momento. Y bueno, yo en mis épocas de estar al pedo, ahora que son hace 10 minutos, encontré... un artículo muy interesante que me dejó pensando con estas cuestiones de los malos hábitos, ¿no? Y justamente veía a Pepe cómo consumía uno de sus malos hábitos. ¿Por qué malos? Porque soy católico, Pepe. Porque soy católico. Yo soy una persona muy religiosa. Claro, yo voy a preguntar, ¿malo desde dónde, soy, no? Soy muy religioso y a mí la Biblia me dice no fumaréis. Gracias. Garron hoy nos está subsidiando un poco más. Y me quedé pensando respecto a los hábitos, ¿no? Que... Muy buena pregunta, Flor Petunia, la verdad que hoy estamos con un timing de la conchinchina. Porque, ¿cómo podemos definir que algo es malo? Respecto a, por ejemplo, si tengo ganas de vivir mucho y hago algo que va en contra o en detrimento, podríamos decir que es un hábito que es malo para nuestra expectativa, deseo o necesidad, sí. ¿No? Entonces, como siempre, la ciencia es un arma de doble filo, una moneda de doble cara, que en su afán de delimitar y caracterizar algo, lo destruye y lo corta en pedacitos. Y bueno, vamos a tomar una de esas herramientas que creó la ciencia y vamos a hablar un poco de cómo medir, cómo afectan los hábitos en nuestra vida. Y ver si son malos o no. La cuestión es simple. Unos científicos que obviamente de países desarrollados, no del nuestro. Por favor, Evelina, cuídate que se nos va a caer. Está jugando con una silla ergonómica, Evelina, desde hoy. A ver, está viendo a que me parto la cabeza antes de fin de año, dice Evelina. Bueno, perdón. Evaluando sus límites. No tenemos que andar contando los malos hábitos de Evelina a través de la radio, porque la gente no lo ve. Evelina, claro, puede estar tranquilamente haciendo un hábito malo y no tenemos por qué contarlo. Te pedimos mil dis. La cuestión es que uno se pone a pensar, ¿no? Y científicos de, ya les digo, ¿de dónde? De Massachusetts. No, de la Universidad de Cambridge. Elaboró una tabla que te permite ejemplificar qué hábitos abonan o restan tiempo de tu vida. Por ejemplo, mirá. ¿Y cuánto te suman? Wow. Entonces, ellos lo que buscan hacer es, de una manera, por decirlo, bastante visual, porque uno, ponele... Uno no está contando todos los días, los minutos y los segundos que tiene para adelante, para atrás, para el centro y para adentro, ¿verdad? Para nada. Entonces lo que hacen es reducirlo a pequeñas unidades. Por darte un ejemplo, no sé, media hora es un año de vida, 10 años de vida. Entonces lo que van buscando es generar ciertos parámetros y, por ejemplo, dice un ejemplo es con el cigarrillo. Mirá, Pepe, escucha, ahí tenemos. Entonces ellos, vos en el programa que te ofrecen gratuitamente en la página que después le vamos a pasar... vos vas poniendo cuánto fumás, por ejemplo, cuántos cigarrillos, y ellos te van calculando respecto a tu existencia cuánto tiempo te va sumando y te va restando. Por ejemplo, ellos dicen, bueno, por el lado del cigarrillo perdés 30 minutos de tu vida, que son 10 años, ponele, de tu potencial vida, pero agregándole actividad, ejercicio, baja esa variable porque te agrega más horas. La cuestión es que acá venimos que decimos que la ciencia es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque tranquilamente un usuario, perdón, le di un cabezazo al micrófono. El usuario que se pone a pensar, ah, bueno, entonces me bajo 10 litros de birra, me fumo un paquete de atado y me voy a hacer un bootcamp de CrossFit y me quedo perfecto porque equilibré todo. No, esa es la mentira de la ciencia. La ciencia, como la conocemos nosotros, lo que busca es cortar algo que es complejo, como es la humanidad, como es la realidad, en pedacitos chiquititos y analizarlo. Y no se puede pensar así. Lo diseca como una rana. Exacto, porque la disección hace que se pierdan los hilos que le dan sentido global a la cuestión. Todo. Entonces, si yo fumo, pero después corro, no es que el cuerpo, ah, mirá, se me recuperaron el timing por la aplicación que me bajé al celular. Entonces la cuestión, queridos compañeros, es que los vamos a invitar, vamos a publicar esto para que ustedes utilicen esta herramienta y que puedan pensar más allá cuánto tiempo están invirtiendo en esos buenos o malos hábitos respecto a sus expectativas y proyectos vitales. Si te querés morir joven y vivir rápido, obviamente, no me hagas caso, agarra una botella de alcohol etílico, ponele jugo tan... Y salí, buscate alguna entrada gratis, que acá hay un montón de eventos para ¿Y cómo hacer. Sabemos qué sería un hábito, digamos, cómo qué calificaría como entendemos como hábito? Mirá, yo lo tenía googleado acá, porque soy una persona muy, muy, muy presta a estar preparada. El hábito, según la Real Academia Española, es... Ahí me están mandando el tele... Mira, hábitat, ¿te puedo hablar del hábitat? Bueno, más o menos. No, pará, me equivoqué. Esto es... No, busco joyita nunca taxi. Acá. Hábito. Es una práctica habitual. Cagar podría ser un hábito. Depende si es habitual o no. Y sí, porque lo haces todos los días. Traje que se lleva en cumplimiento de un voto por devoción. Bueno. Forma externa que se presenta en un cristal o un grupo de cristales. ¡Ah! Esa no la conocía, motherfuckers. Bueno, la cuestión es, el hábito es eso, es una actividad que se repite a lo largo de una jornada vital. O sea, un hábito es algo que es incorporado. ¿Tenés malos hábitos? A ver, según mi paradigma vital, te podría decir que tengo un mal hábito que es consumir comida de mala calidad. Dígase grasas trans, aceites hidrogenados, jarabe de maíz, fructosa, glucosa mal procesada, McDonald's. Mentira, no como McDonald's, no. Pero bueno, pero... Por ejemplo, y yo tengo ganas de tener una vida sana, porque claro, hay que vivir. Quiero comprar dólares y para poder comprar dólares yo necesito estar sano. Hay que mantener la juventud, porque una vez que perdés la juventud, chau, pincho. ¿Es un bueno o un mal hábito perseguir la juventud, compañeros? Es un mal hábito. Es un mal hábito. Nos lo dice una persona que está fumándose un pucho y tomándose una birra en este momento mientras no se opera. Sí, sí. Pepe. Ao vivo. Igualmente, compañeros y compañeras radionáuticos, radionáuticas y petunies y petunias, estamos muy preocupados por los hábitos que tenemos a veces. Y estaría bueno que abran sus corazones y sus mentes y se pongan a pensar en aquellos hábitos que podrían estar perjudicando quizás... Ese proyecto de vida que están armando, ¿no? ¿Va? Por ejemplo, vos, Flor Petunia, ¿considerás que tenés algún hábito? Vamos por el lado positivo, bueno o uno y uno. Uno bueno y uno malo. En tu paradigma vital. Y uno malo sería la procrastinación. Bueno. Sí, soy la paja que te invade y te detiene en el lugar y te impide avanzar justamente con esos proyectos que uno tiene en la cabeza y que hace que no salgan más allá de esa cabeza. Y uno bueno, yo te puedo decir el mío. Voy a definir qué es procrastinación, porque mucha gente me está mandando por Twitter, escribieron what? Que what es qué en inglés. Claro. La procrastinación o procrastinación, se puede decir bien de las dos maneras, está bien, está aceptado por la RAE, que es el imperio de la lengua, dice que la postergación o Posposición es la acción o hábito de postergar actividades o situaciones que deben atenderse, sustituyéndolas por otras situaciones más irrelevantes o agradables. Claro. O sea, la vida Nisman. En vez de... La vida misma. Claro. En vez de ponerte a, no sé, investigar sobre ese tema que te interesa, que querés hacer tenés un proyecto personal, que querés, qué sé yo, expandir tu algo, tu campo laboral, quizás, ejemplo, a cosas de más de tu interés. O leer un libro que te gusta, pero no sabes cuál. Y en vez de hacer eso, que está bueno, pero es un poco un laburo, te sentás a mirar... Escrolear los Facebook. Pajaritos o escrolear el Facebook, escrolear. Escrolear. Dícese de utilizar la rendilla o rejilla. ¿Cómo se le dice a esto? La perilla circular, la perilla o rueda cilíndrica que pueden tener algunos dispositivos llamado mouse. O ratón. En la red social Facebook, que genera un efecto ad infinitum sobre la vida ajena. O cualquier red social. O cualquier red social. Yo creo que es un fenómeno más de Facebook, pero por una cuestión etaria. Porque me llegó el dato de que la gente joven ya no usa Facebook. Porque dicen, no. ¿Y qué usan? Bienvenido, gente vieja. ¿Quién es la gente joven y qué usan? Jóvenes, yo le digo jóvenes de 16, 17 para joba. Están, ya no se usa más Facebook porque es de viejo. Sépanlo, analícenlo, pregúntenle si tienen estudiantes, y alumnos o conocidos 13, jóvenes. 13, 14, 15, Instagram está como a full. Qué loco eso, ¿no? No hay nada más sin sentido que esa aplicación para mí. Pero bueno, es la edad, ¿vieron? Y hay que ver cuánto uno invierte hasta, en hasta eso, publican, ¿no?, fotos... De capturas de imágenes de Facebook. De ellas, no, de sus amigas poniéndole me gusta a sus fotos. ¿Entendés? Como las notificaciones. Una captura de imagen de las notificaciones que dicen entendí. A esta amiga le gusta tu foto, a esta amiga le gusta tu foto, a esta amiga le gusta tu foto. Por esa misma razón, Petunia se pregunta. Uno. ¿Cómo se forman los hábitos? Dos. ¿Quién provoca los hábitos? 3. ¿Cuánta autonomía tenemos para definir qué hábitos son nuestros y qué hábitos son impuestos por los medios masivos de comunicación? Gracias a todos los que escucharon. Los quiero mucho. Les quiero decir que en el próximo bloque vamos a hablar de buenos hábitos, sí, en los paradigmas que apuestan a la vida en familia, natural, viva, presente, activa, acá. Continuamos con el Proyecto Petunia. Tomber au ralenti. 4 Encendiendo un nuevo año en Radionauta. Herrería Miguel Arcángel Rosignia. Herrería artística y de obra. Presupuestos sin cargo. Acércate de lunes a viernes de 10 a 5 de la tarde. Estamos en el Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. Facebook, Herrería Miguel A. Rosignia. Trabajamos desde la autogestión. Trabajamos sin patrón. Salió el Machete, revista de educación. ¿De qué hablamos cuando hablamos de inclusión en las escuelas de la provincia de Buenos Aires? ¿Qué onda con la evaluación docente? Entrevistas, recomendaciones, notas de opinión. Política educativa. ¿Qué pasa en nuestras aulas? Revista El Machete, escrita desde y para la escuela pública. Conseguila en 44, entre 4 y 5. Contactanos en Facebook El Machete. Radionauta 106.3. En Radionauta está sucediendo Proyecto Petunia. Reloj de campana, tócame las horas para que despierten las mujeres todas. Reloj de campana, tócame deprisa para que despierten las sacerdotisas. Porque si despiertan todas las mujeres, irán recobrando sus grandes poderes. ¿Cómo me gusta mover la burra con este muchacho? Sí, Paloma del Cerro. Paloma del Cerro. Y Miju Bolivia. Bueno, estamos escuchando esta música tan linda, tan motivante, porque vamos a hablar ahora de buenos hábitos. Sí se puede. Sí se puede cambiar. Pero en un buen sentido, porque que se apropiaron como la palabra cambiar, era como que la escuchás y como que te corre un frío por la espalda. Sí. Igual había como una campaña, que no se apropien de la palabra cambio. ¿Qué manera? Este año como que fue el año de cagar palabras, ¿no? Como que agotar totalmente el significado de un montón de cuestiones que ahora parece como que no, uno no las puede usar, no puede sí, decir. Son batallas lexicales, cambiemos. Te podemos decir. Y son batallas lexicales. Cuando se convierte en un eslogan de leviatanes, es un problema. El imperio del idioma. Bueno, y vamos a hablar. La RAE. Porque, claro. Vamos a hablar porque este es el último programa del año de Petunia. Y Petunia se va a dar el gusto de hablar de lo que tiene ganas de hablar. Y queremos contarles, o yo particularmente quiero contarles a los oyentes del. No, no lo voy a decir todavía. Te lo misterio. Voy a introducir, misterio, nube de humo. Te lo voy a decir de otra manera. Si yo te digo la flora intestinal, ¿vos qué pensás? Yo me imagino a Paloma del Cerro caminando por el prado de mis intestinos y sembrando E. coli. ¿Y dónde te parece que se encuentra la flora intestinal? En los intestinos. En el. Precisamente podemos encontrarlo. No sé. ¿En dónde? En realidad va de la boca hasta el ano. Ay, tenemos flora intestinal en todos lados. Para rato. Sí, y de hecho es como 10 veces más cantidad de bacterias que de células propias del cuerpo. O sea. Y es como, hay más bacterias en nuestro tracto más digestivo sí, entero. Sí, en tu cuerpo hay más bacterias que células, digamos. Fa. Y esas bacterias tienen una razón de ser, de estar ahí. No todas son iguales. ¿Yo sabes a dónde lo aprendí a eso, querida Flor Petunia? En la Guerra de los Mundos. ¿Vieron en las películas de la Guerra de los Mundos ustedes, Radionauters? La de Tom Cruise. La de Tom Cruise, que está basada en una obra más en un antigua, libro de H.G. Wells. Eso, es de ese señor. Y bueno, no me gusta spoilerear, pero seguramente todos la vieron, que la razón por la que ganamos es por vivir en una gran comunidad. Todos en comuna. Todos en comuna. Todos y todas. Todos. Y bueno, y lo que tiene es la idea de la flora intestinal es eso, digamos, que la flora intestinal tiene que vivir está diseñada para vivir en equilibrio con nosotros. Uno come comida, le das energía y ese bichito te cuida, ¿entendés? Es como todos ganan. Simbiosis. Vos comés, te la pasas bien, el bicho te cuida, no te enfermás. Hashtag el bicho te cuida. Hashtag el bicho te cuida. Pero, ¿qué pasa cuando uno come otro tipo de cosas? Como, ¿qué te parece que puede ser malo? Ay, vamos a hacer el juego. ¿Pepe está presente para hacer el juego? No, no está presente. No, bueno, está en otra. Pará, vamos, pará, voy a hacerlo con algún ruido. Eso como... No, no se escucha. El ¡ting! ¿Lo tenés? Ahí está, ahí está. Ese, pará. Cuando uno come grasa saturada. Sí. Papas fritas. ¿Qué, ¿qué cosas alteran la flora intestinal? Ay, no sé, estoy infectado. El chupi. Sí. El whisky, el vodka. Sí. Fumar cigarrillos. Sí. De yerba. Sí. No sé. Me siento mal. Bueno, sí, todo eso y mucho más. Y mucho. Los antibióticos, los antiácidos, los anticonceptivos, todo lo que sea anti-K, anti... Todo lo que afecta de alguna u otra forma nuestro equilibrio orgánico, sí, por decirlo de los alguna refinados, forma. El azúcar blanca, la harina de trigo en exceso, comemos, el arroz, las carnes, las grasas de origen animal... Todas esas cosas te generan putrefacción, digamos, ¿no? Que complica un poco las cosas. Y no somos carroñeros como los buitres, por ejemplo. No. Que tienen una flora intestinal dedicada a la putrefacción. Pero yo les vengo a decir, queridos petuñas, que para su proyecto del año que viene quizás quieran incluir en su vida a algo tan maravilloso como es el kéfir. Kéfir. ¿Vos sabés lo que es el kéfir, Nico? No tengo ni la más puta idea. Si alguien te pregunta, te ¿qué celebro, es el kéfir? Yo te lo celebro porque, sinceramente, sos mi amiga y, bueno, siempre venís con estas cosas raras vos, así, que me haces meter por el culo, qué sé yo, no sé. Bueno, el kéfir... Limpieza colónica con manzanas. Sí, no sé, sí. Yo me sumé a esa, está bueno. Está bueno, qué sé yo, es una experiencia, hay que probar. ¿Qué sé? Es un probiótico que lo que ayuda, o sea, son honguitos, o sea, bacterias y levaduras. Ajá. Que vienen, el kéfir quiere decir en turco bendición. Apa, mira, tiene origen así. En la zona del lo voy a pronunciar mal, Cáucaso, se me fue la página. El Cáucaso. Bueno, lo empezaron a hacer en leche, ¿no? Porque juntaban leche, cuajaban leche y vieron que en los cosos de madera donde la ponían se empezaban a hacer como unos granulitos y empezaron a ponerle leche sola a eso y a tomarla y se dieron cuenta que les hacía bien, ¿no? Uh-huh. Entonces, en este lugar la gente vive como 100 años. Es como que le dicen como la bebida, como del elixir de la vida y la salud. Y lo que hace esta bebida, justamente, que se puede hacer en leche o en agua, con azúcar. ¿Son los mismos? ¿Es la misma probida eso? ¿Los mismos bichos? Sí. Ah, mira. O sea, no. O sea, sí, pero no. Tienen que nacer, digamos, en leche para leche o en agua para agua. Bien. Y eso, o sea, no te afectan como todo lo malo, el chupi, el cigarro, la comida. No, justamente lo que hacen es como hacer un toque de barrera para que cuando vos chupas y fumas y comes un asado, que, digamos, lo malo salga con la caca. Te equilibra el azúcar, te equilibra el azúcar en sangre. Te regula los niveles de colesterol, ayuda a la pérdida de peso. Es maravilloso. Te mejora la piel, te mejora... ¿Querés decir que va a ayudar a mi silueta? Sí. ¿También? Pásame, voy a probar en vivo, Proyecto Petuña va a probar en vivo kéfir, que este kéfir es en agua. Ese es de agua. Porque no es leche. Sí. ¿Dónde puedo conseguir kéfir, amiga, Flor Petuña? Y no sabría decirte si en La Plata hay sitios que se vendan, pero la idea del kéfir es que se regala, que no se compra. Siento que estoy bajando de peso, equilibrando mi jugo gástrico y me siento divino. Y es muy rico, tiene un gusto a sidra sin gas. Claro. Para que se hagan una idea. Es una bebida, claro, fermentada, carbonada, levemente alcohólica. Esta va a ser mi birra a partir de ahora. Es levemente alcohólica, así que podés, quizás tomando mucho, te podés poner en pedo. Tiene poquito alcohol, pero tiene. ¡Epa! Y le podés dar sabor, le podés poner frutas y le vas dando distintos sabores. Está bueno esto, ¿eh? Mirá, y ahí veo todas las cápsulas de queferina que podemos ver. Mirá, qué lindo. No saben lo que se están perdiendo, Radionautas, por no tener streaming, es, ¿eh? Es una maravilla. La verdad, el tema del kéfir. Y por suerte cada vez se está conociendo más. Quizás haya alguien que está escuchando y que dice, sí, sí, yo tomo kéfir, sí, sí. El petuño que consuma kéfir que nos diga. ¿Sabes qué? Yo voy a fijarme si hay kéfir en el mercado. A ver. Mercadolibre.com. Estamos buscando en vivo a ver si kéfir... Mira, no hay, ¿eh? A ver, para que pongo Mercado Libre. ¿Sabes cómo aparece? Tráfico de kéfir. Bueno, acá lo venden, Flor Petunia. Supuestamente el kéfir se regala, pero cuando hablamos de una época de comercialización, tenemos nódulos de kéfir de agua, 45 pesos, señora. Che, es tan recaro. ¿Supuestamente no es gratis esto? Sí, yo tengo, yo les puedo dar. Bueno, Proyecto Petunia en 2016 va a tener para todas sus actividades, algunas, nos calmamos, como premio kéfir. Premio kéfir. Vamos a regalar kéfir en Vamos Petunia. A regalar kéfires para que ustedes los adopten y los hagan parte de su vida. Los hagan. Los hagan. Así que bueno, Petunia, la verdad que se prepara un 2016, quizás vengamos con no si sé, no nos morimos, más recetas y más cosas y más cuentos del kéfir y regalamos kéfir a todos y todas. Sintonícennos que ya venimos. No se pierdan, porque la verdad que cuando se pierden terminan haciendo cagadas. That way, as you dance and you look down and stare at your body, it's so confusing. You sip on your drink, now you're sweating like everyone else at the party. But ecstasy ends quicker than you think. As you dance and you look down and stare at your body, it's so confusing. You sip on your drink, now you're sweating like everyone else at the party. Your sueño. Tomorrow, come on. night your sueño. Your sueño. Bienvenidos. Bienvenidos. Por última vez en el año 2015 se despide el PCC. Petunia Café con Cero, aplausos. Esta última noche de este bar tan prestigioso que cumple 45 años en el aire, pero que recién este año es la primera vez que lo dimos a conocer. ¿Cómo estás, querido Rubén? Bien, Miguel. Estoy contento de estar acá con vos, brindando, como siempre, y ansioso por lo que nos depara la noche de hoy. Hoy, a modo de celebración y una forma de revalorización histórica, vamos a reconocer, a darle una distinción en el Petunia Café Corcel. Corset. A el fundador de este espacio, el primer bar que abre los últimos minutos antes de la medianoche del jueves. Lo que se llama... Él fue un pionero en esto... De los bares esporádicos, en general, compañero. Sí, los bares esporádicos. O bares breves, o bar breve. El bar breve. Como también se le conoce en la calle, estos bares que solo ocupan 5 minutos de la noche. Cortos, al pie, totalmente improductivos. Pero están abiertos para quien quiera acercarse. Y sinceramente tenemos que contar un poco de historia. Esta persona, este personaje mítico del Cono Sur, ha ido en su motoneta recorriendo casi la totalidad del territorio argentino, abriendo bares breves. Y el Petunia Café Concert es uno de los tantos bares breves que existen en todo el territorio argentino, y vamos a ir a conocerlos pronto. Él es como un padrino para nosotros, es nuestro Corleone. Él es aquel que nos ayudó a corroer esta voz con whisky y cigarros de mala monta. Él fue aquel que abrió las puertas a este mundo tan bello de los bares breves y las densidades que nos llevan a los lugares más oscuros de nuestro ser. Vamos a darle la bienvenida con este último grupo de personas que nos... ¿Quién nos visita? ¿Quiénes son todas estas 7 personas que vinieron al último Café Concert del año? ¿Quiénes son, querido? Hoy vinieron una gente de una recibida, ¿viste? Que acá en diciembre se reciben todos, ¿De qué se recibieron? A ver, ¿de qué te ingeniero agrónomo. Qué lindo, qué lindo. Bien. ¿Y aquella? Qué bien. ¿Qué dice el cartelito ese que está manchado con huevo? Odontóloga. Hay mucho olor a vinagre. Yo no entiendo con qué se tiran estos pibes. ¿Sabés que me contaron un chiste de odontología? ¿Sabés que es lo más difícil? ¡Ah, sí! ¡Eso lo sabés! Sí, contale. ¿Sabés, piba, lo que es lo más difícil de la carrera de odontología? ¡Cruzar calle 1! ¡Ja! ¡Boluda! ¡Aplausos! No me aplauden. Ay, gracias. Petunia Café Concert. Los ingenieros agrónomos tienen más onda. Porque parece, la verdad que sí, porque viste que acá todo lo que dice Ing, garpa. ¿Odon? No. ¿Qué le vamos a hacer? Es la vida. Pero bueno, basta de preámbulo. Démosle una bienvenida al fundador, al pionero de la movida de bares breves. Nos ponemos de pie, aunque no nos vean. Un aplauso para Roberto Tito Morales, fundador. Querido Roberto, ¿cómo estás? Buenas noches. Ay. Roberto, pibe. Qué bueno que estés acá con nosotros. La verdad que es un orgullo que no te lo puedo expresar. Yo me siento emocionado en este momento. Me siento un pibe. Me acuerdo de esa noche que te conocimos. Qué lindo. Pero son dos pibes. ¿Qué edad tienen ustedes? ¿Y nosotros cuánto vamos? 70. Y vamos. Chiquilín. No podemos decir la edad. Siento 15 años tengo yo, pibe. No. Roberto, estás perfecto. Yo ahora te daba más de 94. No, sí, ni en sí. Pero bueno, los buenos hábitos, ¿no es cierto? Podemos ver que tu silla de ruedas está bastante en buen estado, Roberto. Ha estado bien. Sí, la hice eléctrica hace 10 años más o menos. En este momento Roberto está haciendo Willy para atrás y para adelante. Observa. Qué maravilloso, qué groso. Y que recién me levanto, pibe, porque si no... Si me agarrás de acá 4 horas, no sabés lo que hago. Roberto... Después 3 whisky te hace, te corre una carrera, te corre picada. Nosotros queremos contarle, pero qué mejor que Roberto. Roberto, ¿cuántos kilómetros tiene tu... vomito. A veces pasa que Roberto se emociona y vomita. Roberto, ¿cuántos kilómetros tiene esa silla de rueda eléctrica? ¿Cuántos bares breves has inaugurado con esa silla de rueda? Nosotros ya en el año... 40, en el año, me emociono cuando me hacen esa pregunta, me emociono. Un aplauso. En el año 40 hicimos, antes que los Gieco, de Ushuaia a La Quiaca, inaugurando bares breves. Un éxito que, bueno, no. Nadie nunca lo reconoció, ¿no es cierto? Pero bueno. Pero acá estamos, desde Petuya Café con C, Roberto. Vos sos una leyenda, pibe, viviente. Pibe, a ver, yo inventé el karaoke. No, es como dice que yo lo traje a la Argentina. Yo lo inventé. No. Momentos que me estás llevando, Roberto. Qué momentos que me estás llevando. ¿Te acordás, Miguel, cuando hacíamos esos shows en ese bar? ¿Cómo se llamaba el bar breve ese que abriste en Barracas? Que allá lo conocimos a él por los años largos, ¿eh? No sé si existían los números en esa época. Y ahí nos conocimos cantando. Esos fueron los primeros karaoke. La gente no entendía nada. Exactamente, la gente no entendía. Algo que ahora está habitual, ¿no es cierto? Y lo inventé yo, pibe. Por eso quiero darle... Ustedes todavía tienen años por delante. Yo ya con mis 115 años estoy por retirarme. Ustedes que tienen 70 y pico, están en la edad, en la flor de la edad. Pueden todavía innovar en esto de los bares breves, ¿sabes? Yo traje algunas pistas memorables para que ustedes puedan cantar arriba. Me encantaría... Yo estoy muy orgulloso. Queremos cantar con vos, Roberto. Lo que quieras, Roberto, lo que quieras. Somos todos tuyos de acá. Y lo que vos digas. Si les parece, vamos con un clásico de lo que fue la movida de los 70 acá en Argentina. Te pido, por favor. Con Sandro y Rosa Rosa. No, esa de Rubén. Esa de Rubén. Se me piató el lágrimo. No, yo no puedo. Yo se me llena el corazón de... Lo voy a hacer. Ahí va. Ahí va. Rubén, vamos de nuevo, pará. Estamos un poco, preste atención. ¿Dónde está la pantalla? Pibe, preste atención, por favor. Te pido mil disculpas, Roberto. Vamos de nuevo, por favor. A ver, 1, 2, 3. Rosa tan maravillosa, como blanca diosa, como flor hermosa, tu amor no es condena, la dulce pena de sufrir. ¡Ay, rosa, rosa, dame tu boca! ¡Esa furia loca que mi amor provoca! ¡Que me causa llanto por quererte tanto como a ti! ¡Ay, rosa, rosa, pide lo que quieras! ¡Pero nunca pidas que mi amor se muera si algo de morir! ¡Fascinante! A ver, el coro, por favor. Rosa, ay, rosa, rosa, rosa, pide lo que quieras, pero nunca pida que mi amor se muera. Si algo de morir, moriré yo por ti. Ay, rosa, dame todo tu sueño, sueño. A tempo, por favor, a tempo. A tempo. Dame de tu ayer las heridas. Vida junto me has de tener. Esto, a ver. Ay, te pido perdón. Estamos muy gastados. Yo te juro que hacemos lo que podemos. Esto antes no me pasaba, te juro que yo. A mí me intimidás, Roberto. Está bien, pero tienes que hacer un. Me estás dejando mal parado, Villa. Se está cagando de risa la odontóloga, nena. ¿Qué te reís vos? Vamos, ¿quiere probar con otro? Voy a cagar a otro. No, por favor. No me mire mal, ¿eh? Este es Miguel, más moderno. Vos podés reivindicarnos. Este es más moderno, pibe. Uf. De una tal Shakira. Ojos así. Está muy de moda eso. La bailé en el colegio con mi nieta esta. Me la sé de memoria, ¿eh? Bueno, espero que hagan un papel más digno. Porque la verdad me trajeron hasta acá. ¿Sabés lo que me costó levantarme la cama? 120 kilómetros recorrió la silla de ruedas esa. 120 kilos, 115 años, silla de ruedas. Es difícil, pibe. Te cuento y me emociono, ¿entendés? Y vos venís acá. Y me haces un cara. ¡Fuerza, Roberto! A ver, un ejemplo, vamos. De vida. Te lo voy a cantar con el corazón. Un, dos, tres. Tiene una introducción instrumental, me parece. Sí, sí. Yo acá. ¡Yo te bailo, Miguel! ¡Yo te bailo! Yo te presto lo que tenía mi sobrina, que tenía como una lentejuelita que le movía la cadera. Qué cadera que tenía yo, tal vez como me movía antes. Ah, pero esto es como una versión electrónica. ¿Cuándo empieza? ¡Atención! Ayer conocí. Hombre sin suelo, un santo en prisión y una canción triste sin dueño. Ya ve, y conocí a un cura negro. Ya ve, y ahora sí que no puedo vivir sin ella. Yo la vida cielo, solo un deseo. Dale, pibe. Y en tus ojos lo hubiera visto. Y en el bajín hasta Virus, fui desde el norte hasta el polo sur y no encontré ojos así como el cura negro. Sí. En Rubén de San Jardín, en Fregríes, Jardín, Fregríes, Fregríes, Fregríes, Fregríes, Fregríes. Esa la sabía. Aplaude la otra. Esa la sabía por mi nietita. Vale. La Cristin. Que sí. Ya vino, va a venir al programa alguna vez a cantar. Deslumbrante, verdad, Miguel. Si les parece, me hace. Yo ya tengo que ir a. Tengo la enfermera acá atrás que. A cambiarte el ano contra natura, que vemos la tenés hinchadito ahí. Está un poquito inflada la cosa. Son cuestiones que trae la edad, pero nada nos quita la alegría, ¿no es cierto? 115 años no vienen solos, Roberto. Vienen con un aro contra natura para tenerlo en cuenta, Miguel. Anotámelo en la lista. Anotá para lo que se viene. Bueno, último tema. Yo ya me estoy retirando, si les parece. Bueno, un gusto que hayas estado con nosotros, Roberto. La verdad. Muchas gracias por este homenaje. Roberto, estas canciones son para vos. A nosotros nos inspiraste vos. Nosotros formamos un partido político. El PCC nació de Petunia Café Concert, que fue parido prácticamente por esa silla de ruedas de Serrano contra Natura. Roberto, gracias. No, estoy emocionado. No hace más que emocionarme. Me retiro, les dejo el último tema. Y nosotros también nos retiramos vamos, con este tema. Sí, nos vamos. Vamos a cantarlo juntos, nos despedimos. Sí, por favor, agarrado de la mano, Miguel. De los pibes de, agarrado del, de la del, mano. Del proyecto Petunia, que bueno. Que, saludo a Onasi. Saludo a Onasi, donde quiera que esté. No sabemos dónde está Onasi. Se fugó, dice que cruzó la frontera. Y bueno, esperamos que el año que viene vuelva. La gente cambia mucho cuando se levanta el cepo, compañeros. Vamos fuertes hacia adelante. Feliz 2016, Navidad. Año nuevo, Reyes, coman turrones, año chino, Bonodori, chupen mucho, mucho malo hábito. Gracias, Roberto, y bueno, nos despedimos con lo que vos quieras, somos tuyos. Le dejo acá, hay unos componentes acá del coro Kennedy que vinieron. Por favor, encantado. Lo dejo a ellos que cante con ustedes. Por favor. De Niro Bravo, un beso y una flor. Oh, qué linda canción. Demon. Acá tengo la pantalla preparada. Ah, cuando quiera. Les cuento quiera. Hasta tres y le dejo acá el coro que por favor, por favor. Uno, dos, tres. Tres. Ahí va. Remit erra por ti. ¿Esa es? No, ¿cuándo empieza? Me pone muy nervioso Nino Bravo a mí. Dejaré mi tierra por ti, dejaré mi campo si me iré. ¿A dónde? Lejos de aquí, hasta el 2016. Cruzaré llorando el jardín y con tu recuerdo partiré. ¿A dónde? Lejos de aquí. De día viviré pensando en tu sonrisa. De noche las estrellas acompañarán. Será como una luz que alumbre mi destino. Me voy, pero me voy. Te juro que Petunia no volverá. Al partir un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Chau, ligero el equipaje para tan largo viaje. La pena pesaré en el corazón. ¿Dónde? Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brilla más. Forjarán mi destino la piedra del camino. Siempre queda atrás. Hasta luego, compañeros. Que les vaya muy bien a todos. Que tengan un buen año. Y sigan sembrando sus proyectos. Y no pierdan las esperanzas, porque es el último que se pierde. Que sigan los proyectos y hasta el 2016. ¡Aplausos! We'll be right back. just begun to get our share.